Un viaje a la Roqueta. Es un cuerpo de agua semicerrado. Generalmente es de forma esférica, y pues tiene una boca, ¿no? Es como una bahía en chiquito. Una cala, una caleta, una rada, sería esto. Generalmente tienen la suficiente profundidad para que puedan entrar en embarcaciones. Mi nombre es Juan Manuel Barnard Ávila. Soy biólogo marino. Desde lo alto de la terraza del hotel se ven las playas, que nos llaman con sus mil voces de rumores. Una de ellas, Caleta, playa de la mañana, está ansiosa por escuchar nuestra voz agradecida. Caleta, playa coqueta, playa risueña de manso oleaje. Arenitas tuyas pongo su nombre todas las tardes. Tus olitas rumorosas que al irse dejan un fino encaje. Le cantará mi costeña y le acompañan los madrigales. La verdad, estas lanchas fondo cristal son un atractivo muy especial que casi no lo había en ninguna parte del país. No sé, en otras partes de otros países posiblemente podría haber habido, pero en nuestro país no lo había. Entonces, el que inventó hace 51 años esto, la verdad, pues hizo una maravilla, porque esto es hermoso. A través del cristal ver los pececitos, ver la anguila, ver todos los peces, todos los animalitos que hay en el fondo del mar. Entonces es muy hermoso, ¿me entiendes? Por eso fue lo que me llamó la atención más, venirme también aquí a Caleta a trabajar en la rancha Fondo de Cristal. Constantino Ramírez Ramos. Bueno, yo soy presidente de una cooperativa Bicentenario Caleta y Caletilla, aquí en las lanchas Fondo de Cristal. Embarcación de lujo Edith, digo de lujo, como verán y se darán cuenta que es la única embarcación que cuenta con aire acondicionado a los cuatro vientos, ¿verdad? Ya se empieza a sentir. ¿Así está bien o se los apagamos? Así está bien. Ok, pues vamos a dar inicio con nuestro pequeño recorrido, esperando que sea de su agrado. Miren, todas esas manchas que vayan viendo pegadas a las rocas son los erizos, la conchuela plateada, la reproducción del ostión. Vean lo que está en el fondo del mar, amigos. Si alguien no mira nada, imagínense que abajo hay algo, ¿verdad? Para que su mente no se vaya en blanco. Si ven una sirena, me avisan para bajar por ella. Si ven un tiburón, no me digan nada, pueden bajar ustedes, ¿verdad? Dijimos sirena, no ballena. En América se dice que pues desde antes de que llegaran muchos de los primeros buceadores a muchos lugares de América, aquí ya se practicaba el ecoturismo, ¿no? Y uno de ellos fue el señor Morris Silverman, norteamericano, naturalista, zoólogo, botánico, que en los años 40, él trabajaba en un laboratorio en el Álamo y con un señor que le tocó desarrollar la bomba atómica en equipos diferentes. Él se llamaba Oppenheimer, quizá hayas escuchado hablar de él. A muchos de los que trabajaron en este proyecto secreto, que fue el que concluyó y culminó con la fabricación de la primera bomba atómica, muchos de ellos les pasaban algunas situaciones en su cuerpo y el ejército americano les dice, ¿sabes qué? Váyanse, ¿no? A un lugar de preferencia tropical. Este cuate, Morris Silverman, reúne su dinerito y se viene en una camioneta hasta México porque quería conocer un paraíso que se llamaba Acapulco. Llega hasta unos meses aquí, pero le dicen que hay otro lugar más bonito, Zihuatanejo. Y esta persona traía la tecnología de punta en el buceo en aquel momento. Unas aletas, un visor y un snorkel. Era todo, ¿no? Y él como biólogo y viendo toda esta maravilla natural, la biodiversidad que teníamos aquí, maravillado cuando le hablan de otro lugar todavía con las mismas características y quizá todavía más virgen, que es Iguatanejo Ceba, allá empieza a hacer lo mismo, empieza a recorrer toda la bahía, la isla de Ixtapa, y se le ocurre una idea. Un día que estaba nadando, se quita el visor y con el agua al pecho, él deja el visor y flotando el visor como un barquito más o menos, se ve los pies, dice, oye, aquí puedo ver, si tuviera un cristal grande, con la idea y con el genio que tenía este señor, se fue a hacer una lancha donde cabían 6 personas, le quitó los vidrios a su camioneta, hizo la primera lancha de fondo cristal. Las lanchas de fondo cristal se originan en Zihuatanejo, gracias a este señor, es un genio. Pero pues aunque hacía viajes él, llevaba gente a todo el pueblo, lo llevó hoy a todos los niños, pues era difícil, ¿no?, que sobreviviera en un lugar así. Todavía no estaba desarrollado lo que ahora llamamos el turismo de naturaleza. Pasa por ahí una fragata mexicana, unos marinos, los marinos se suben, lo ven, le dicen, el capitán Carrillo, y le dice, oye, pues, si quieres vamos para Acapulco. Y dice, bueno, ya hay más posibilidades. Se viene, él sube todas sus cosas, su lanchita, y se viene a Acapulco. Y aquí lo inicia lo mismo en Caleta. Esto fue un éxito. En aquellos momentos estaba muy empezando, apenas estaba cuando llega Miguel Alemán a ser presidente de la República. Todas las personas importantes en la historia, se pueden ver fotos de este personaje con Johnny Weissmuller, con John Wayne, con familias importantes, los que vinieron aquí de aquella época, los americanos y extranjeros que venían aquí. Y él era como que el embajador que les hablaba además en inglés, todo esto. Pero después vienen a hacer más lanchas de fondo de cristal, y para su buena fortuna es cuando se inicia la idea aquí en Acapulco de hundir la primera imagen religiosa en América. Mira, fue un americano que vivía aquí en Acapulco. No recuerdo realmente su nombre, con todo respeto, pero fue un americano. Ese fue el que inició, tenía una lanchita, y él fue el que empezó a hacer. Él, por cierto, vivía por allá, eso sí lo recuerdo. Él vivía por el cano, a un lado del cano, atrás del cano, hacia adelante, ahí vivía, ahí tenía una casita. Por ahí vivía, y ese fue el que inició esto de la lancha del fondo de cristal. Ese fue el que inició, no recuerdo su nombre, ya también estoy viejo, tengo 80 años. Y ya no, ¿me entiendes? Se le va a uno el avión. Así es de que, te digo, yo lo recuerdo. Ese fue el señor, un americano que aquí vivía, se casó con una mexicana. Y ahí vivían detrás del hotel ese que te digo. Y llegaron aquí a Caleta y de aquí hicieron ese viaje, el primer viaje. Para la Roqueta, con unos cristalitos que le pusieron a la lancha. Una cosa, pero sí se vio que se veía bien, y de allí se iniciaron, empezaron a hacerlo, y bueno, mira dónde vamos ya. Yo me acuerdo de esa lanchita primera que ya, porque eso yo la vi. Pues yo te digo, yo llegué mucho después aquí, pero ya andaba yo por el malecón trabajando también. Vamos a ver bajar a nuestro buzo Caguamán. Caguamán es el rey de las caguamas, para que lo distingan bien, ¿eh? Aguanta 2 minutos y medio cuando viene bueno. Cuando viene crudo, aguanta lo doble. Cuando viene borracho, hay que bajar por él. Si alguna persona desea acompañar al buzo, ahora es cuando. Aquí el buzo les garantiza la bajada menos la subida. Si no saben nadar, amigos, no se preocupen, ¿eh? Se pueden arrojar al agua con él. A los 3 días salen solitos, pero un poquito más gordito de lo normal, ¿eh? Va a sacar una de las 7 clases de erizo, una de las 7 clases, la más peligrosa, para que la conozcan ustedes de cerca. Ok, ¿se va al agua? ¿Nadie se quiere ir con él? ¡No! ¿Seguros? No, no, después les vaya a dar ganas, ya no sé, ya va a salir él. El erizo es una clase de hueva amarilla, que es comestible, sabe a caviar, se prepara con salsita y limón. Ok, va a pasar hasta sus lugares a mostrarles el animalito que sacó, porque va a alimentar a los peces de colores para que lo conozcan de cerca. Se llama erizo de fondo y el otro se llama erizo de roca, se va a sacar 2 clases. Mira, amigos, saqué esta clase de erizo para que cuando ustedes anden nadando tengan cuidado, ¿verdad? Su piquete no es mortal, pero sí muy doloroso, ¿verdad? Dos piquetes o tres piquetes, adiós vacaciones, amigos. Por eso se les recomienda que cuando anden nadando en la roca no se acerquen. Porque lo único que va a encontrar es un piquete o más. Por la parte de abajo no hace absolutamente nada. Por la parte de arriba le inyecta la tinta morada, que al hacer contacto con la sangre produce dolor más fuerte que un piquete de un alacrán o una viparreina. ¿Alguien lo quiere agarrar? No. ¿Yo? No. Bueno. No, recuerden que por la parte de abajo no hace absolutamente nada. Las púas son más cortas. Oye. Postrados ante tus plantas, cual hiciera el indio Juan Diego, venimos, oh Virgen Santa, alzar ante ti nuestro ruego. Traemos dentro del pecho bien henchido el corazón para darte a ti las gracias con esta humilde canción. Virgen guadalupana, deja llorar de emoción, pues ya mi madre está sana gracias a tu bendición, patroncita mexicana. Ahora sí, estamos llegando a este islote de rocas. Este islote se le reconoce como el islote de la isla de la Hierbabuena. Como podrán ver, de hierba no tiene nada, de buena solamente la Virgen que está en el fondo del mar. Miren, amigos, la Virgen original, la que está allá afuera, en esa roca, la que tiene la concha con plateado con verde, ¿sí la ven? Sí. Esa es la original, la que dilató 43 años dentro del fondo del mar. Nada más que en el huracán Paulina se rompió a la mitad. La sacaron a reparación, pero ya no quedó bien la reparación. Sacaron una réplica, la que vamos a ver en el fondo del mar, una réplica que vino a bendecir Juan Pablo II hace 11 años. Todavía vivía él, él fue quien la bendició. Vamos a pasar a verla, amigos, les voy a pedir de favor que pongan atención a los cristales. Acérquense bien a todos los cristales, vamos a ver la Virgen, la réplica. Ahorita les explicamos la historia. ¿Ya la vieron? No. ¿Ya la vieron? No. Es que todavía no llegamos. Ok, ahí van a entrar. Dale, mudo. Ok, ella es la Virgen de Guadalupe, está coronada reina de los mares, mide 1,80 de estatura y pesa 1,5 toneladas. Cada 12 de diciembre cumple años, la que está afuera, la original va a cumplir 51 años este 12 de diciembre. Está a memoria de un buzo, Apolonio Castillo Díaz, que ganó el segundo lugar de natación aquí en el 53. Él fue el primer impulsor de la quebrada, fue el primer clavadista. Él murió rescatando unos restos de unos americanos en mar abierto allá en la Punta Diamante, cerca de Puerto Marqués. Los restos del americano fueron secuestrados y arrojados sobre una lancha con cadenas a una profundidad como de 150 metros. El único que bajaba en ese tiempo era Apolonio Castillo Díaz, del escuadrón de la base naval, del cuerpo de rescatistas de hombres ranas de la base naval. Ok, a memoria de él está la Virgencita, ahí la tenemos, véanla bien, ahí está. Hay que recorrer la vista a todos los cristales, por favor, para que la vean bien. Ahí está, perfectamente la tenemos ahí. Ok, ahí la tenemos perfectamente, amigos. Es la réplica, la que vino a bendecir Juan Pablo II hace 11 años. ¿Sí la vieron bien, amigos? Sí. Ok. Yo creo que sí se merece un fuerte aplauso de despedida, amigos. Fuerte el aplauso para la Virgencita. Fuerte el aplauso, ya que en este día va a cumplir años para que nos lleve con bien a casa. Cuando en los años 50 vamos a llamar, la sección femenina del Club de Hombres Rana, que era la señora Amelia Sodi Payares. Buceando un día por allí, precisamente en la Hierbabuena, sufre un mareo abajo del agua, se siente mal, sentía que se le acababa el aire, se desespera, sale y en ese momento pasa una embarcación que la ayuda. Fíjate qué suerte, sale y resulta que la embarcación se llamaba Guadalupe y en la proa venía la Virgen de Guadalupe pintada y dijo, no, a mí la que me salvó fue la Virgen de Guadalupe. Y como quiere que era una dama católica de mucho prestigio en México, se reúne con varios empresarios del club donde estaban y aparte de los hombres grandes, y les dice que ella quería hacer esto. Entonces se hacen una serie de trámites y permisos que es hasta ir a pedir permiso al Vaticano. Imagínate todo lo que movieron para hacer todo esto. Y después, oye, bueno, ¿quién lo va a hacer esto? La Virgen la diseña el arquitecto Héctor Mestre, y el escultor es todo un personaje que tiene varios estudios, no solamente en Estados Unidos, en Europa. Regresa a México y se le encarga el maestro Quesada. Y los primeros bosquejos se hacen y lo hacen de tal manera para que quedara aquí abajo el agua, porque abajo el agua todo se ve un tercio más grande y dos tercios más cerca, ¿sí? Entonces dice, bueno, la Virgen la vamos a estilizar, no es, también es parte del permiso, le vamos a poner un angelito abajo, todo esto, el manto sagrado que tiene estrellas, también lo hacen, y la verdad queda hecha una verdadera obra de arte única. Y de ahí ya vienen varias historias. Ya que se lleva, se funde en la Ciudad de México, se lleva a la Basílica de Guadalupe. Por ahí nos contaba alguna vez Alfonso Arnold que ya cuando estaba allá llegaron unas gentes de Veracruz y se la querían llevar para hundirla allá en Veracruz. Estuvimos a punto de no tenerla aquí. Imagínate lo que ha mantenido a generaciones y generaciones de acapulqueños, y que se conjuga. Afortunadamente ya había las lanchas de fondo cristal. Pues se traen un club de motociclistas, todas las damas católicas, la señora Amelia, con todas las personas que cooperaron en aquel entonces dentro. Te mentiría si dijera cuántos nombres: el arquitecto Conti, el señor Emilio Azcárraga, el mismo Aníbal Iturbide, el banquero, el mismo Poncho Arno, la Amelia Sodi, todos cooperaron para hacer esta escultura que pesaba alrededor de 450 kilos en aquel entonces, medía un poquito más de 2 metros, y los miembros de la Armada de México construyen la base para colocarla aquí en el islote de la Hierbabuena. Se hace toda una ceremonia, se trae en una peregrinación. Los motociclistas la vienen escoltando y cuando llega al kilómetro 30 los paran y les dicen, de aquí no pasa la Virgen. Había mucha controversia, ¿cómo van a hundir a la Virgen? Esto es un sacrilegio. Entonces pensaron que no se va porque nos la vamos a llevar cargando. Y ahí vienen desde el 30 para acá cargando a la Virgen. Sí, finalmente ya se pasa una noche aquí. Pues muchos le era una novedad, todos llegar y tocar a la Virgen, y se ofrece una homilía ahí, las misas, todo. Y finalmente se va a hundir. O Poncho Arnold es el jefe de toda esta aventura, junto con Sergio Castillo y otras personas de aquí. Se hunde la Virgen, se pone. Ese día cayó un aguacerazo, hubo un viento tremendo, se nubló desde temprano. Ya te imaginarás los rumores de, pues la hundieron, que eso no se debe hacer. No sé qué. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Y tú, me importas tú, y tú, y nadie más que tú. Tintán, ya sabes que se vivía casi aquí en Acapulco. Era un hombre que quería mucho a la gente, a los lancheros, nos quería mucho a todos nosotros, siempre nos echaba la mano y siempre andaba con nosotros y bueno, era un gran hombre. Para nosotros era un gran hombre Tintán, porque incluso llegaba a veces y nos veía medio amoladones, órale, órale, órale, órale, órale, ya, ya sabes cómo es. Y lo sentimos mucho porque de veras fue un gran hombre que luchó aquí con nosotros y lo recordamos siempre, aquí en Acapulco y más que nada aquí en La Roqueta. Se pasaba por aquí, ya ves que su barco lo tenía por esta área, su barquito, y siempre estaba con nosotros, nos llevaba a limpiar su barco, nos llevaba a hacer, bueno, mil cosas. Ok, amigos, estamos pasando por el Valle de las Tortugas, amigos. Vean bien el valle, amigos. ¿Sí lo vieron bien? Está el puro valle porque las tortugas ya se fueron. Yo le dije que van a ver el valle, no le dije que van a ver tortugas. Ok, amigos, nuevamente acérquense a los cristales. Vamos a ver la segunda exhibición de nuestro buzo Caguamán. Va a alimentar a los peces de colores con la boca y con la mano. Distintas especies de pececitos que vamos a ver ahí ahorita. Los peces pequeños se llaman canarios, los azules marineros, los rayados se llaman cebras, el pez grande de bolita negra y blanco se llama pez sapo o pez globo. No me lo van a confundir con el buzo, el más grande del visor es nuestro buzo Caguamán. Ok, ahí viene ya alimentando a los peces de colores con el erizo en la boca. Trae el erizo en la boca. Vean, el erizo lo trae en la boca, amigos. Los peces pequeños se llaman canarios, los azules marineros, los rayados se llaman cebras. El pez grande es el pez sapo, el pez globo. El de la mancha negra es nuestro buzo Caguamán. Ahí lo tenemos, véanlo bien. Vean bien el aguante y resistencia de él. Ahí lo tenemos, ahí va para adelante ahora. Ahí lo tenemos, véanlo bien, vean el aguante de él. Creo que viene borracho todavía. Se aguantó mucho. Si se llega a poner morado, amigos, no se preocupen. Ese es su color predilecto. Ok, fuerte el aplauso para él, amigo, fuerte el aplauso. Y viene ya saliendo nuestro buzo Caguamán. La Roqueta ha sido el lugar, el santuario de todo el desarrollo turístico, que ha sido casi intocable y esperemos que sea muchos años igual, que no sea tocado. Alguna vez hicieron una barbaridad desde mi punto de vista, hicieron, lo trataron de hacer un zoológico. En cuanto tienen una fauna endémica, como son las águilas pescadoras que constantemente cuando vamos y nos anclamos a un costado, sobre todo en la playa y en el área de las palmitas, y es muy común verlas, y hoy oímos los chiflidos de estos animales. La Roqueta pues tiene una vida muy característica. En un extremo, en la parte de atrás, en la piedra de la Punta Blanca, tiene otro nombre, pero se oye muy feo, la Punta de la Cagada, porque es donde las aves van y depositan el guano, que por eso está blanca. Algunas veces está más blanca, a veces está menos blanca, otras menos blanca, más blanca. Esta piedra pues ofrece ciertas características, y ahí algún día andaba yo tomando fotografías submarinas y pues vi una y vi otra, y yo feliz de la vida, y le dije a un amigo, un operador, oye, fíjate que encontré varias. No, te voy a llevar. Y nomás más adelantito hay una colonia como de 50 mantarrayas águila. Las mantarrayas águila son preciosas, son muy gráciles, son muy son como unas aves, pero en el mar son como que vuelan. La parte del lomo, vamos a decir el lomo, es oscuro, entre azul y negro, y tienen manchas blancas muy características, y toda la parte del pecho es blanco. Y si nos vamos al otro extremo de la Roqueta, atrás de lo que es el islote de la Hierbabuena, que es donde está la Virgen, que además es muy bonito para bucear ahí, es muy característico encontrar pulpos, encontrar una tortuga por ahí, Atrás hay un bajo que el otro día lo fui a explorar, está repleto de vida marina. Y si nos alejamos un poquito más hacia lo que es la parte de atrás de la roqueta, donde están los cuevones de la roqueta. Los cuevones no son más que acumulaciones de piedras, pero del tamaño de una casa. Haz de cuenta que cayeron rodando ahí las piedras. Entonces, entre las oquedades que quedan entre piedra y piedra, pues te puedes meter. Claro, se forman reflujos así por las corrientes del mar, pero es muy, muy, muy atractivo y completamente lleno de vida. Y ahí también hay una colonia, me decía un buzo, que es un buen amigo mío, que hay un lugar ahí entre los cuevones y el islote de la Hierbabuena, que puedes llegar a ver hasta casi 300 mantarrayas, ¿no? Pues yo sí te puedo hacer, eso puedo hacer constar que sí he visto la colonia 50 del otro lado de la roqueta, pero es uno de los organismos más característicos que tenemos aquí. Estas mantarrayas no son como las grandes mantarrayas gigantes, a pesar de que pueden medir 2 metros más o menos estas, las mantarrayas gigantes que hubo una serie de mantarrayas que visitaban la roqueta que se llama, todos, no podías decir si era la misma mantarraya, pero por alguna característica nos visitaba una en el área de las palmitas y alguien le puso Ofelia. Entonces estabas ahí buceando, snorkeleando y llegaba la mega mantarraya de casi 4 metros así y de repente se te ponía todo oscuro, estabas y veías, y lo que pasa es que le gustaba a la mantarraya las burbujas, le hacían cosquillitas y ahí estaba arriba de ti la mantarraya. Para muchas gentes se querían comer el regulador, ¿no? Para otras pues sí era un como susto, pero también era una super experiencia el tener a la vista y un animal de estos. Dentro de las cosas que podemos ver aquí, especialmente cuando te dije que está a la entrada del canal de Boca Chica, la isla de la Roqueta, se forma una dinámica muy interesante. Casi siempre cae avistamiento de ballenas. Este es el lugar característico por donde entran las ballenas en la temporada de enero, febrero, marzo o desde diciembre. Me siento contento porque todos los que hemos traído aquí, los lancheros, los que vienen y se van, porque hay veces que aquí pues no aguantan por la cosa de que no hay gente. Hay veces que en una semana no salimos y esta gente vive de lo que saca al día. Y veces no salimos y los muchachos pues buscan otro sendero, buscan otro trabajo y se van. Pero enseñar a todo lo que nosotros sabemos, enseñarle a todos los que vienen. Y me siento contento porque todos han seguido más que nada la misma trayectoria de nosotros. Roquetas, brillos del faro, las negras rutas iluminando. Tus ojos como rosados, mi pobre vida van alumbrando. Tan llenitos de ternura de la costeña. Estoy amando. Esperamos su retorno. Vuelva pronto. Ahí en mano derecha tenemos ese hotel que lleva por nombre Hotel Boca Chica. Fue uno de los primeros hoteles en el puerto de Acapulco. Le negó el hospedaje a Daniela Romo, a Alejandra Guzmán. ¿Ustedes saben por qué razón, motivo? Ahí lo dice todo. Hotel Boca Chica. Ellas eran de Boca Grande, ¿verdad?